pañuelo de mis brazos, podría poco a poco recoger el fruto de tenerte siempre mía, el mundo por el beso que te di. Será como empezar de nuevo a vivir y estar. Quisiera contarte tantas cosas, decirte que esa vives en mí, tu cuerpo que se mece y aquel beso enamorado bastaron para sentirte así. Será como empezar de nuevo a vivir esta. Cielo junto a mí.